by the Queen. Sistema completado. Estamina al 100%. Un comienzo diferente ante un suceso indeseable que hoy compartiré con ustedes. Escribí estas líneas y me permito expresarlas a modo de homenaje para la señora Elena. Me sostuviste de mis manitas por un rato, pero mi corazón para siempre. Nadie puede hacer por un niño lo que hace un abuelo. Tú, abuelita, fuiste una especie de polvo de estrella que me salpicó e inspiró a soñar como se hace desde la infancia. Hasta mi edad adulta, ella me dio una linda mezcla de risas, cuidados, historias maravillosas y amor. Mi abuela fue un poco maestra, un poco amiga, un poco madre. Y fuiste todo para mí. Durante toda tu vida te preocupaste de que no me faltara nunca una sonrisa. Y ahora que no estás, seguiré sonriendo para hacerte feliz. Poseo un anecdotario colmado de los momentos más bellos y divertidos a tu lado. Pasaré el resto de mis días echándote de menos, pero con la certeza de que aproveché lo mejor de ti. El descanso era necesario y merecido. Duele despedirse y soltar, y más aún con esta atenuante distancia, y no poder darte un último abrazo, respirar tu aroma y apretarte hacia mí, como solíamos hacerlo. Y llenarnos de besos el rostro. Parece imposible pensar que ya no estás, que no habrá más miradas, ni volveremos a caminar cogidas de la mano. Me despido y te buscaré del otro lado cuando sea mi turno. Tu novena musa, como me llamabas. Este es un homenaje que le brindo a mi diva y a mi abuela. Descanse en paz. Nunca imaginé que tuviera que decir el show debe continuar, pero así es. Y en el siguiente corte musical vamos con esa canción que va con este intro y con este homenaje, una canción de Queen, The Show Must Go On. Oídos libres. Spaces, what are we living for? Abandoned places, I guess we know the score. On and on, does anybody know what we are looking for? Another hero, another mindless crime behind the curtain in the past. Take it anymore. The show must go on. The show must go on. Yeah. Inside my heart is breaking. My makeup may be flaking, but my smile still stays on. Whatever happens, I leave it all Estás escuchando Resistencia Radio. Sí, está al 100% la mía. ¿Y tu estamina cómo se encuentra? ¿Baja? Yo te la recargo. Bienvenidos a Resistencia Radio. Llegó la hora de Beat by the Queen, su programa del entretenimiento de la Matrix y cultura gamer. Habla tu amiga Duchi de Queen desde las tierras de Maple y el Oso. Y estoy súper contenta de poder estar aquí nuevamente con todos ustedes en este Sabadrink. Y bien, antes de despegar, te invito a que te suscribas a las redes sociales de Resistencia Radio. Nos encuentras por Twitter, Facebook, Instagram. Y te cuento que esta semana se estrenaron dos programas más, Burger Queer and Dorsal. Increíble, seguimos creciendo, así es que anda, echa un vistazo a la programación. Y también aprovecho para mandarles un fuerte abrazo, saludos a toda la banda de Resistencia Radio. Y bueno, mis queridos The Fan Queens, el día de hoy quiero incorporar una nueva dinámica. Y quiero tener un canal de comunicación entre tú y yo y sentir que estamos más cerquita. Para esto, debes estar suscrito a mis redes sociales. Aquí mismo, en la página de Resistencia Radio, va a la sección de podcast. Das clic en el logo del programa Beat by the Queen y verás todos los vínculos a mis redes sociales. Me sigues, te suscribes y en la página donde veas el post del programa del día de hoy, vamos a usarlo para hacer los comentarios, peticiones, si tienes incluso de algún tema referente a la industria de los videojuegos, o simplemente si quieres saludarme, pues vamos a usar este medio de comunicación bajo esta dinámica. ¿Te parece? Chévere, yo sé que sí. Vamos a cerrar la semanita con toda la actitud, todo el entretenimiento. Y ahora sí, estamos listos para despegar mi nave. Pasajeros destino a la Matrix, sentaos que voy a abrochar los cinturones. Hoy ascendemos y vamos a ver lo que son las consolas de octava y novena generación. Y antes de pasar a la siguiente lección, aquí va mi primer Beat by the Queen. Y esta vez estará a cargo de una banda inglesa. No necesita mucha presentación porque es de las más famosas, de las mejores que ha existido. Este sencillo pertenece al octavo álbum que salió en septiembre del 87. El título del álbum, explican los integrantes de la banda, fue concebido de una broma, ya que a menudo les decían que deberían de hacer música comercial. Y derivado de esta insistencia es que bautizan a esta producción como Music for the Masses, o sea, música para las masas. Digamos que fue a modo de sarcasmo, ¿no? Ya que era cualquier cosa menos música para las masas. Y así como mi amor no es para las masas, porque esto es un strange love. Estás escuchando Resistencia Radio. Take the Vuelta, mis The Queen fans. Si eres de los que les gusta saber el origen de las cosas y sucesos, déjame decirte, querido, que estás en el sitio y momento indicado, porque yo quiero descubrir el hilo negro de esta famosa guerra entre consolas y entre consolas y PC. Bien, así es que abriendo hilo. ¿Qué onda con las consolas de octava generación? Bueno, pues es un término que describe a las consolas que preceden de la séptima generación, como la PlayStation 4, la Wii y el Xbox One, y algunos dispositivos portátiles. Esto puede parecer como muy obvio, ¿no? Pero quiero dejar bien claro y los quiero dejar bien en alto en su cultura gamer, ¿ok? Bien, dicho esto, ahora quiero mencionar lo destacable de esta generación. ¿Y qué fue? Pues el uso del internet. Fue como la piedra filosofal. Esto se convirtió en un centro de comunicación que fue capaz de reunir varios sistemas de juegos, a la vez un bazar de películas y series de televisión, entre otros contenidos propios de cada consola. Y bueno, con estas características, estas consolas se enfrentan una dura competencia. Y esto se debe al precio, ya que los videojuegos oscilan entre los $70, mientras que su competencia directa, que son las tabletas o los teléfonos inteligentes, que tienen precios que rondan los videojuegos entre $1 y $2. O sea, es infinita la diferencia. Como el título de Angry Birds y Temple Run, que los hicieron inmensamente populares, claro, a estos costos. Por lo tanto, los videojuegos de consolas definitivamente están enfrentados a una dura competencia en rentabilidad económica con los juegos móviles. Y se van los precios por las nubes. ¡Don't go! ¡Don't go! Gritan los gamers. No, Don't Go es la siguiente canción que vamos a poner. Es una canción de la banda británica del synth-pop Yazoo, conocida en Estados Unidos y Canadá como Yaz. Fue lanzada en 1982 como el segundo sencillo de su álbum debut, Upstairs at Eric's. Resistencia Radio. Now I'm watching you. I need some time to get it right. Your love's gonna save me. Oídos libres. Continuamos, mis The Queen fans. ¿Y qué hay sobre la vida útil de estos sistemas? ¡Ah! Todos los tienen. Algo así como obsolescencia programada. Pero este caso particular se le atribuye a la incorporación de los controladores basados en movimientos como el Kinect y el PlayStation Move, que hizo que alargara su vida útil. Ahora enlistaremos las consolas de sobremesa y sus características principales, lo que diferenció una de la otra. Y comenzamos con la Wii U de Nintendo, con su pantalla táctil que funciona como la pantalla interactiva auxiliar. Esto te permite que los juegos sean utilizados sin la necesidad de una pantalla extra, que tenga que estar conectada a la consola, vaya. Esta consola la descontinuaron en el año de 2017 en enero. Qué pena para los usuarios que descontinúen un producto o servicio. Uno pierde. Y bueno, de ahí continúa la PlayStation 4 de Sony. Abreviada oficialmente como la PS4, está diseñada para hacer más fácil el desarrollo de los videojuegos. Incluyó 8 GB de memoria y unidades de Blu-ray más rápidas. Y en esta lista no podía faltar el Xbox One de Microsoft, que se enfocó en el entretenimiento absoluto. Esta es capaz de pasar la programación de tu televisor desde un codificador a través del HDMI y realizar múltiples tareas en la computadora, como conectarse al Skype y al Internet Explorer. Una maravilla. Y justo fue este punto, la inserción del Internet, que se volvió un culto al entretenimiento. Y hablando de cultos, los invito a cantar un rato desde mi santuario. La siguiente canción que vamos a oír es de una banda de rock británica formada en los 80s. Antes de establecer el nombre actual, se presentaron como Dead Cult. Hoy, The Cult, del disco Love de 1985, lanzado en casi 30 países. Y hoy, sonando aquí en Resistencia Radio, vamos a escuchar She Sells Sanctuary. Oídos libres. Estás escuchando Resistencia Radio. Estamos de vuelta y me acaba de pasar algo súper curioso. Después de regresar del corte musical tuve una visión, así como que soy la Miss que va regresando al salón de clases y todos mis alumnos están sentaditos, bien portados, en silencio, siguiéndome con la mirada hasta que me detengo en la pizarra. ¡Ay! Los juegos de rol se instalaron ya en mi cabeza. Bueno, continuamos ahora sí con la lección. Las consolas portátiles que destacaron la octava generación es la Nintendo 3DS, que proyecta una visión en 3D estereoscópica. O sea, que no tiene la necesidad de usar gafas para crear este efecto. El videojuego más popular para esta portátil fue Mario Kart 7. Y de ahí le viene la PlayStation Vita, que es la versión portable de la PlayStation. Incluye dos joysticks, pantalla AMOLED. AMOLED es una pantalla que usan los teléfonos móviles, para que tengan una idea de la calidad. Y bueno, también ofrecía el Bluetooth, Wi-Fi. El juego más vendido para esta consola fue el Minecraft. Claramente se puede observar cómo Sony Entertainment supo llegar a ser la competencia de la clásica familia de Nintendo. Comparten ambas videoconsolas servicios en línea como Netflix, YouTube, entre muchas aplicaciones más. Luego, otro segmento que existe en el mercado son las consolas híbridas. ¿What? ¿Qué es eso? Bueno, ni yo sabía que así se le catalogaba a la Nintendo Switch. Y cuenta la leyenda que el origen de esta consola nace de la competencia contra la industria de los móviles. Ajá. Bueno, el nombre de Switch, que literal, o sea, en español significa cambiar, fue escogido para resaltar la habilidad que proponía la empresa de que la consola se pudiera intercambiar del modo portátil al de sobremesa. Y el contra de esta consola fue que adquirir cualquier accesorio aumentaba el precio y esto perjudicó las ventas notablemente y pronto entró en el desinterés de los consumidores. Por supuesto, todos buscamos precio, buen precio y calidad. El camuflaje de este marketing no le ayudó mucho a esta consola porque vendían la idea de ofrecer un entretenimiento diferente y realmente no fue nada diferente lo que ofrecieron. Y hablando de camuflaje, este es el nombre de una banda que me gusta mucho. Es un trío alemán del synth pop. Y a continuación vamos a escuchar del álbum Method of Silence, que fue lanzado en el 89, Love is a Shell. Resistencia Radio. Love is the field to grow inside, and when I sometimes close. Estás escuchando Resistencia Radio. El amor es un escudo. ¿Qué tal esta canción que acaba de sonar? Está linda, ¿no? Está linda y bailable. Así es que, mis The Queen fans, vamos a la siguiente terna. Las microconsolas. Una de las que salieron al mercado fue la Ouya. Yo también estoy, en esta sección estoy aprendiendo con ustedes, Esta consola tampoco la conocía. Y bueno, resulta que esta consola se vende como una consola de código abierto que funciona como el sistema operativo de Android y fue pensada exclusivamente para juegos de teléfonos móviles y tabletas más los propios que sacaron para la consola. Ouya, no me suena el nombre, no la tenía registrada en mi catálogo, por lo tanto no existía hasta el día de hoy. Así es que tomemos esto como un dato cultural nada más, porque la Ouya fue un desastre en sus ventas. Y en 2019 anunciaron el término de todos sus servicios. RIP Ouya. Otra consola que nació en esta octava generación fue la Steam Machine. Esta consola es una combinación entre videoconsola y ordenador personal. Fue desarrollada por la compañía Valve Corporation. Esta machine es capaz de ejecutar cientos de juegos que actualmente se encuentran en el catálogo de Steam. Es una monada esto. Tanta guerra de consolas y esta silenciosamente ha venido a ser de las mejores. En calidad de gráficos, capacidad, etcétera, etcétera. La fama que se hizo esta consola fue de que era muy superior a las consolas de la Next Gen. Increíblemente, Esta consola fue retirada del catálogo de Steam. Si ves en la sección de hardware, ya no enlaza con la Steam Machine. Y esto aparentemente fue desde abril del 2018. Y es una pena porque tenía mucho potencial. Pero también se encontró una gran debilidad y el obstáculo mayor fue la compatibilidad. Valve invirtió cientos de juegos para Linux, pero comparado con la cantidad de títulos que salen al año para Windows, los usuarios íbamos a estar limitados. Si te comprabas una machine, no tenías ninguna garantía de que tus juegos fuesen a funcionar sin instalar el Windows. ¡Cruz, cruz, que se vaya el diablo! ¡Catástrofe en la Matrix! ¡No! Y bueno, hoy estoy a modo de terapia. Mi selección musical el día de hoy tiene que ver mucho con mi estado de ánimo y quiero esas canciones que te hacen vibrar así bien alto. La siguiente canción pertenece a una banda estadounidense. Recibió críticas muy positivas de este álbum, que además los colocó como en una referencia del hard rock en los 70s. Esta canción la escribió el vocalista Steven Tyler en el 65, cuando él tenía apenas 17 años, y fue el primer éxito de la banda. Ahora pertenece a la lista del Salón de la Fama del Rock y ocupa el lugar 172 en la lista de los Rolling Stone de las 500 mejores canciones de todos los tiempos. Del álbum llamado con el mismo nombre de la banda, Aerosmith, ahora te voy a pedir que cantes conmigo fuerte, fuerte, Dream On. Estás escuchando Resistencia Radio. Resistencia Radio. Y ya estoy otra vez con ustedes. Y continuamos con el tema de las Steam Machines. Pese a la aparente muerte, podemos decir que al menos fue el revulsivo que necesitaba el mercado de las PCs. Me puse a investigar y esta consola aún está a la venta en Amazon. Encontré únicamente la Alienware Steam Machine a un costo alrededor de los $880 americanos. Accesible, creo. Y bueno, para los que son nuevos por aquí en Resistencia Radio, o para los que son nuevos en este mundillo del gaming, Steam es una plataforma de distribución digital de videojuegos. Inicialmente fue creada solo para proveer las actualizaciones de los juegos que ellos mismos creaban. Posteriormente, como buena empresa, amplió los horizontes y también se puso a distribuir títulos de otras desarrolladoras. Steam ofrece también protección contra la piratería, tiene servicios de redes sociales, proporciona instalación y actualización automática de los juegos. Bueno, yo estoy encariñada porque es la plataforma que uso, así es que me la conozco al derecho y al revés. Y bueno, para poder disfrutar de estos servicios es necesario que estés registrado mediante la creación de una cuenta y es gratuita. Aquí se vinculan los videojuegos comprados y también, si eres usuario, te invito a que me agregues. Búscame como Duchi Go to Play. Podremos estar conectados también por esa vía. Y como usuario, te informo que puedes ver todo el contenido que tengo, desde las capturas que realizo o, bueno, screenshot que tomo cuando estoy en campaña. Hay otra sección que puedes ver y que comparto, que son la lista de todos los videos que voy creando en YouTube. Steam nos permite hacer el vínculo y todo. Se crea modo de perfil y puedes ver desde mi biblioteca de videojuegos hasta los logros que voy creando. También vas a poder observar muchos otros trabajos de la comunidad y la verdad es que hay muchísima creatividad. Te invito a que te pases a dar una vuelta por allá. Incluso si no eres usuario, puedes acceder a la liga y conocer cómo está edificada esta plataforma. Y bueno, ahora vamos con otra rolototota, o sea, otro Beat by the Queen. Es la primera canción del álbum de Razor Edge, lanzado en 1990. Sí, ya sabes de quién hablo, ¿verdad? Es uno de los mayores éxitos de la banda australiana. Y ahora que suene la fuerza de Thunderstruck, de AC/DC. Estás escuchando Resistencia Radio. Resistencia Radio. Oídos libres. Querido fan Queen, serás promovido de grado y ahora pasaremos a la novena generación, o sea, lo nuevito, lo vigente, el juguetito nuevo para el gaming pro de chicos y grandes. Nah, no se crean, lo pro lo crea uno con sus habilidades y destreza. Las consolas, para mí, son solo un medio y en gran medida de esto solo depende de cuánto quieras invertir en tecnología y disfrutar de los avances en imagen, sonido y almacenamiento. En esta generación no hay nada nuevo en marcas, pero lo que resalta aquí son las características de las consolas ya conocidas. Por ejemplo, está la consola de Microsoft, la Xbox Series XS, bajo el nombre del desarrollo Project Scarlett. Esta se diseñó para proporcionar un alto rendimiento y soporte gráfico para el ray tracing. ¿Y qué es esto? Es un algoritmo para la síntesis de imágenes que calcula el camino de la luz como píxeles y simula efectos virtuales. O sea, como que suena muy rimbombante y muy pro, ¿no? Admitirá la retrocompatibilidad de software y hardware, incluyendo todos los juegos que salieron para la Xbox One, así como los juegos originales para Xbox y Xbox 360. Que son compatibles con la Xbox One. Una cualidad de esta consola es que permite reducir considerablemente los tiempos de carga y cambio de juego. Según un test hecho por Microsoft sobre el tiempo que la consola cambiaba de juego, era solamente de 1.8 segundos, algo que se diferencia mucho de la Xbox One, que tardaba hasta 12 segundos. Aunque puede variar esto dependiendo del juego en cuestión. Y me puse a investigar, el costo de este sistema actualmente es de $850 americanos. Y hablando de gráficos delirantes, ¿te imaginas poder ver el humo sobre el agua? Bueno, a continuación vamos a escuchar esta canción de la banda de rock inglesa Deep Purple. Fue lanzado por primera vez en su álbum en 1972, Machine Head. Y mientras hacemos un shake con la cabeza, que se oiga Smoke on the Water. Estás escuchando Resistencia Radio. Thank you. Oídos libres. Otra consola que pertenece a la novena generación es la de Sony. Hizo un anuncio formal de la PlayStation 5 como un sistema retrocompatible con las consolas anteriores y con la mayoría de los 2.500 títulos que existen. ¡Wow! O sea, que existen ya para la PlayStation 4 y la PlayStation Virtual Reality. Que, bueno, están diseñadas para la transmisión de datos de alta velocidad, que permiten unas mejoras significativas en el rendimiento gráfico. ¡Wow! Interesante. Y bueno, esta consola cuenta con dos modelos. Una es la PlayStation 5 estándar. La diferencia es porque contiene lector de discos Blu-ray Ultra High Definition, y está el otro modelo, que es la PlayStation 5 Digital Edition. No tiene lector. Investigué también los precios de estas consolas y están alrededor de $1,100 la versión Blu-ray y la Digital Edition en $1,400. ¿Qué tal? Bien, y llegamos al final de esta emisión. Quiero agradecer tu tiempo, ojalá que lo hayas pasado lindo en esta hora acompañándome, cantando y aprendiendo. Este programa fue peculiar el día de hoy, sin música de fondo, simulando un minuto de silencio por esa personita especial. Me eché porras y ánimos para realizarlo, y esto se derivó a que es nueva mi faceta en la conducción y no quería que se mermara. El show debe continuar y mi voz no será apagada porque soy parte de la Resistencia Radio. Y cerramos con esta hermosa balada de poder para mi angelito, que seguramente me ve y me oye donde quiera que esté ahora. El último beat by the Queen del día de hoy estará a cargo de la banda Poison. Me despido con Every Rose Has Its Thorn. Oídos libres. We both lie silently still in the dead of the night. Although we both lie close together, we feel miles apart inside. Was it something I said or something I did? Did my words not come out right? Though I tried not to hurt you, though I tried. But I guess that's why they say every rose has its thorn, just like every night has its dawn, just like every cowboy sings a sad song. Every rose has its thorn. Settlers a game of easy come and easy go. But I wonder, does he know? Has it ever been like this? And I know that you would be here right now if I could have let you know somehow. I guess every rose has its thorn, just like every night has its dawn, just like every cowboy sings a sad song. Every rose has its thorn. Though it's been a while now, I can still feel so much pain, like the knife that cuts you, the wound heals, but the sky. That star remains.